avanzar, no a jugar con el micrófono. Terapia en la cabina, no cita con el psicólogo. El mismo loco, pero no el mismo monólogo. Estoy evolucionado, pregúntale a un buen biólogo. Verdugo, disco del año que viene. Vengo de un punto en el futuro, ese es el truco que tiene. Negro callejón, luna ensangrentada. En mi habitación nubes de hierba pesada. En el barrio el policía me quiere arruinar el día. Me cura una mujer con las piernas de fantasía. Ay, mujeres que son alcancías y otras que nunca pensé que en realidad alcanzaría. Y hay callejones negros, los llevo en algún punto semi amargo del recuerdo. Hay callejones negros, donde la primavera es prima hermana del invierno. Por ahí camino, sin cuidado ni destino, solo confío en la suerte como un pobre en un casino. Hay quien confía en un dios, hay quien confía en el vino. Yo en este callejón ya no confío ni en el camino. En mí no confía ni ella, soy su religión pasada. Soy frío como una celda, tú estabas encerrada, vives en una estrella y yo en una cerrada, en donde fumo en paz mirando estrellas apagadas. Soy el vago de siempre, soy el adicto de antes, seguro como un veterano, activo como un principiante. Soy el mago de siempre, tengo un truco en el guante, o más bien en la garganta y en el alto parlante del estado y el distrito, el mejor, el peso completo, un porro como amuleto, dinero como boleto. Hablo el lenguaje del soborno y el idioma del respeto. Llego a casa sintiendo que sobrevivir fue un reto. Me levanto al otro día, dolor de cabeza, callejuelas mías, negras como cerveza. ¿Quién lo pensaría? No hay quien ponga la mesa. Somos solo el perro y yo, salen sobrando tres piezas. Loco, mi abuelo la hizo y con 11 hijos. Por eso en mis problemas a duras penas me fijo. Fumando hash, cantando rap, acumulando escritos. Ya se llenaron de polvo y todavía no los edito. Pero bueno, tengo todo menos freno. Cuidado si corro el porro, que mi saliva es veneno. Anuncio una tormenta como en el cielo los truenos. Busco un buen refugio donde estar cuando lleguemos. LM.